en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 10 minutos de la mañana. La banda funciona, te da la bienvenida a Rock FM y te desea y espera, la banda, que tengas un gran día. Sayago, ¿cómo estás? Bien, Pirata, bien. Y Lucía, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer tuve mensajes, tuvimos mensajes, Claver y yo, en el Instagram en directo que hicimos con nuestra gente. Como todos los martes. Como todos los martes, sí. A las 5 de la tarde, Instagram Live de Rock FM, Alex Clavero, Franco Tirarrock y Sayago Ayuso en directo con nuestra gente. ¿Y eso qué pasó? Es, cuéntanos. Pues mira, bueno, aparte de todas las preguntas que contestamos y tal, había una que decían que para cuándo un Instagram Live de estos con toda la banda. Yo decía, pero pues es imposible, si el Instagram solo acepta dos para empezar. O sea, que tendríamos que estar conectando y desconectando y saliendo como si fuese un equipo de fútbol. O muy juntitos. Entonces, digo, todos, y ahora no se puede. Claro. No se puede. Así que, de momento, bueno, pero la petición está ahí. O sea, que nos quieren ver en vivo las caras, ¿sabes? He dicho, bueno, despacio. Despacio, que estamos radio trabajando. Sí, señor. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía, en este miércoles? Pues muy bien. Además, ayer con el anuncio de que los niños de 14 años para abajo van a poder empezar a salir a las calles, pues dentro de nada puedo empezar a salir yo. ¿Por qué? Todo esto tiene una lógica. Llevo un par de semanas, y no es broma, echándome una crema rejuvenecedora en la cara. Mi chico dice, oye, pues algo se te nota. Entonces, si yo sigo así, para el día 27 doy el pego de 14 años. Por altura doy. Claro. Y ahora ya por la edad de la piel, ¿no? Y dentro de nada te quitan el carnet de conducir. ¡Anda! Bueno, tampoco te pases. Oye, que a lo mejor llegas a los 14 y fíjate tú, te quitan los papeles. Que no molaría. Sí, vamos, y tanto. No, ya te digo. Y sobre todo para que salga, y nos cuentes cómo es el mundo. Sí, ¿verdad? Sí, que nada, ¿verdad? Claro. ¿Tú qué te cuentas, Pirata? Pues yo estoy leyendo un mensaje. Es absolutamente lógico que en estos tiempos haya gente que tenga miedo. Estoy leyendo un mensaje que acaba de llegar al WhatsApp, 647-339966. Dice: hola, soy fan vuestro y enfermera de un hospital gallego. Estoy en confinamiento voluntario en una de las aldeas de la España vaciada para proteger a mi familia de esta locura. Quería agradecer a mi hijo Martín, que fue quien me metió el gusanillo de Rock FM. Ahora estoy en el trabajo, de momento bien, pero en cualquier momento puedo caer, como muchos compañeros ya lo han hecho. Nos manda besos, Carmen. Y yo entiendo que en esa trinchera, en ese primer envite de la pandemia, la gente que está trabajando en esto tenga miedo. Pero en cualquier caso, ahí está Carmen, yendo para adelante, como tantos sanitarios en este país, sin importarles si caigan o no, pero ahí están. Así que una vez más, y en el arranque del programa, nuestro homenaje para estas personas. El homenaje se le hace todos los días El País a las 8, pero nosotros también un poquito de homenaje nuestro propio a estas horas de la mañana. ¿Os parece, verdad, chicos? Por supuesto. Por supuesto. No esperaba. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y en esta época de confinamiento, ¿estás utilizando más los juegos de mesa para pasar momentos en familia? Fíjate, el sector del juguete, aunque ha sufrido por el cierre de las tiendas físicas, lo está viendo recompensado con la venta online, que se ha disparado. Juegos de mesa como el Monopoly o juguetes educativos y artísticos son los más solicitados. Puzzles, juegos de construcciones, pinturas, para entretenerte durante este confinamiento. Totalmente comprensible, ¿no? Hombre, claro. Los juegos de mesa, claro, y los de cama, claro. Sí, sí. De verdad. Es que este chico no tiene remedio. Bueno. Sayago. Venga, voy a terminar con la curiosa forma que tienen de comprar el pan en la frontera entre Francia y Alemania. Hartmut Frey es de 52 años, es alemán y vive en Lauterbach, un pueblo que hace frontera con Carling, que está en Francia. Bien, pues Hartmut es cliente de una de las panaderías francesas de Carling desde hace muchos años, pero claro, ahora como han cerrado las fronteras, tiene complicado llegar allí, pero no quiere dejar de comprar pan en esa panadería. Así que ha llegado a un acuerdo con la dueña de la panadería. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Quedan en la frontera, delimitada por unas vallas, y para evitar cualquier tipo de contacto, el hombre alemán se acerca al punto acordado y pesca el pan, tal cual, ¿eh? Como lo oyes, con una caña de pescar, coge la bolsa. Es que, de verdad. La pone ahí, en el anzuelo. Claro, y ala, para Alemania. Para Alemania, qué bueno. Creo que para este intercambio los dos países han hecho un nuevo tratado. El ¿cuál? Tratado de Viena. Sí, sí. Muy clásico para el pan francés. De todo modo, me imagino a los vecinos allí, oye, ¿y este dónde se ha ido? ¿Dónde está el hombre este? Le dice, pues nada, que está en Panadero Desconocido. ¡Panadero! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 7:43 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Buenos días. Bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. ¿Qué te vas a regañar? Quiero protestar. Os voy a regañar, sí, señor. Uy. Pirata Lucía. Ya está bien, porque ya es hora de decir lo que nadie se atreve. ¿El qué? Estar confinado tiene ventajas. ¿Sí? Que lo sepáis. Sí. Tiene ventajas. Sí, sí. ¿Cuáles? Estas son las ventajas de estar confinado, por ejemplo, es que en tu trabajo nadie se va a pelear por pillar la primera quincena de julio. Eso es verdad. Bueno, ni de agosto, ¿sabes? Total. Esto es cierto. Quédatela tú. Sí, yo me voy a quedar en casa. Bueno, pues fíjate, otra ventaja de estar confinado. Te haces explorador sin gastarte un duro, ¿sabes? Puedes visitar un día el hemisferio derecho del sofá, al día siguiente puedes ir al hemisferio izquierdo. Oye, y eres un explorador con tu gorrito y todo, ¿sabes? Sí, señor. Puedes hacer deporte incluso imitando a Gareth Bale, todo el día sentado en el banquillo. Así, mira, muy bien. De la vida. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Mira, otra ventaja de estar confinado. ¿Cuántas veces habrás dicho a tus hijos, tenemos que compartir más tiempo juntos? Pues toma, objetivo cumplido. ¡Hala! ¡Claro! ¡Hala! ¡Claro, sí, señor! Además, no podrás decir eso de, ¿os creéis que esto es un hotel? Porque ahora estarás deseando que se vayan todos a las 12. Sí. Toma por saco de aquí. Y mira, otra ventaja de estar confinado es que reactivas la relación con tu pareja. ¿Sabes? Sí. Porque puedes, puedes coger las mascarillas, los guantes y tal, te quitas toda la ropa, todo lo demás, y puedes jugar a los médicos, ¿sabes? ¡Anda! Oye, y además, mira, puedes terminar justo a las 8 para salir al balcón y que te aplaudan. Fíjate. ¡Olé! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar por el que mandó desde Turis, en Valencia, nuestro oyente llamado Juan Crespo. Segundo año de confinamiento. Papá, papá, esta sopa de letras está muy aguada. Además, solo hay Cs mayúsculas y C minúsculas. Hijo, las uñas de tu padre no dan para más. ¡Ay, qué rico! ¡Madre mía! ¿Cómo se me ha abierto el apetito, pirata? ¡Muchas gracias! No me lo des a mí, no se los ha mito callo, Juan. Ya lo sé. ¿Quién ha matado el chiste? Es por echarme la culpa. Ya. Desde Barcelona, Javier, chiste que mandó. Esto es un borracho que va andando por la calle y delante de él iba una monja. Y en esto salen unos atracadores y le quitan a la monja todo lo que llevaba encima. Se queda la monja toda parada y el borracho se le acerca y dice, joder, macho, vaya decepción que me he llevado contigo, Batman. Bueno, Joana, desde Zainos, en la provincia de Badajoz, también ha mandado su chiste. Anda, mira, Paco, una estrella fugaz pide un deseo. Ya. Ay, que se me olvidó decirte que mañana viene mi madre a comer con nosotros. Si todo sale bien, no. Yo le he pedido a la estrella fugaz una cosita que tú no sabes. Oye, pues mira, a lo mejor la suegra va a comer, pero a lo mejor está bien mandando la gorra, ¿no? Pues a Joana, sí. Yo creo que está muy claro, que la gorra va para Joana. Perfecto. Oye, pues Joana, te va a llegar una gorra con una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Calahorra. Era ayer, ¿no? Estás comprando hilo de todos lados. No sé de qué va a ser el hilo hoy, pero Joana, te va a llegar la gorra bordada. Y a ti también te puede llegar, en caso de que te lo ocurres un poquito, si es solo un poquito, recordar cuál es el mejor chiste de tu repertorio y mandármelo en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. 12 minutos arriba de las 8 de la mañana en este miércoles 22 de abril. Estamos en el pico de la semana. Sin parar de rodar, vamos hacia el finde. Así que a disfrutarlo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago pide paso. ¿A que sí? No, No, creo que estaba Lucía ahí con el botón. La luz roja es la mía. Bueno, pues dale duro, dale duro, Lucía. La mía. Mira, es que os acordáis que en las primeras reuniones que hicimos por Skype estábamos todo el rato comentando lo que se veía por detrás, ¿no? Que si el pirata tenía un muñeco de un pirata, los fondos de Iron Maiden de Raquel, ya. Bueno, pues ojo, que ahora puedes ponerte para estas reuniones por videollamadas unos fondos súper chulos para que no se vea tu casa. Fondos de series y pelis, y molan mucho. Por ejemplo, te puedes poner un fondo para que parezca que estás en el sofá de los Simpson o en el bar de Moe, tomándote ahí una cervecita. También hay otro fondo de pantalla para estas videollamadas que te puedes poner para que parezca que estés sentado en el trono de Juego de Tronos o en la sala de control de la Estrella de la Muerte. Mola, muy guapo, muy original. Yo si me puedes buscar uno así que sea una playa nudista, Lucía. Isa, ¿sí? Ya, sí, pues sí, está muy llena. Yo una playa nudista, no, genial ahí. Así luego no digo, espera un momento, que me han llegado un paquete. Ahora vengo. Sí. Yo, pues yo sabes lo que me pondría, Lucía, ahora que lo has dicho. El bar de Moe. Me apalancaría en el bar de Moe con la mano así puesta, diciéndole a Sayago, déjame para tomarme algo. Y eso no parecería nada malo. Claro, para no cambiar la costumbre. Esa ¿A que no se extrañaríais de eso? No. Pues ese es el fondo que a mí me gustaría. Incluido a esta hora de la mañana. Buenos días. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Tema que procedía en su versión original del álbum Toys and the Attic y que más tarde rememoraran Aerosmith con Run DC. Ahí estamos con el Wild This Way, que nos lleva a la frontera, nos lleva al punto en el que vamos a ver qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock. En 1950, en un día como hoy, nacía Peter Frampton. Grande de los grandes, Sayago, tienes razón. 70 castañas le caen a este tipo, que nunca fue lo que llamamos un guitar hero, o sea, un tipo tocando duro y con mucho virtuosismo. Más bien, era un guitarrista que hace música y en esa música se sube. Sí, bueno, a lo largo... suficiente, para mí por lo menos suficiente. Sí, es cierto. Hombre, 20 discos propios, 20 discos con su nombre, todos impecables, aunque yo, Sayago, tengo que decir que no todos son demasiado atractivos. No, evidentemente. A lo largo de 20 discos, alguno de defrauda. Larga carrera. En un día como hoy del año 2003, Evanescence publican el single Blind to My Life. El tema formó parte de su primer álbum y también de la película Daredevil. Daredevil, una de superhéroes. Además que le encanta mucho a Javi Burguera, Musculito, nuestro productor ejecutivo. ¿Esa película? Sí. No sabía. Pues sí, bueno, pues esta fue la presentación al mundo de Evanescence, el álbum de debut, el primer single que se saca del álbum de debut y además aparece en la peli. A partir de aquí, la banda ya estaba lanzada. Y en un 22 de abril de 1969, los Who tocan por primera vez Tommy en un escenario en su totalidad. En un concierto, podríamos decirlo, como que de ensayo general, porque el disco ya estaba grabado. Se tiraron mucho tiempo para grabar el disco y ya lo tenían listo, pero como que diciendo a ver si esto va a funcionar o no. Y entonces hicieron varios ensayos generales. Este fue el primero, lo tocaron íntegramente en directo, vieron que funcionaba y bien, y fue lo que les dio gasolina para tirar. Para el rodaje, ¿no? Eso te iba a preguntar, si ya estaba rodada la película o empezaron. No, tardaron unos cuantos años. Tardaron 5 años en hacer la peli. Pero lo que les preocupaba era la ópera rock musicalmente, si iba a funcionar, ¿no? Y entonces hicieron este concierto del que hablamos y luego hicieron algún concierto más, incluido un pase privado para la prensa en un mítico pero pequeño club de Londres que se llama el Ronnie Scott. Y entonces vieron que sí, que eso funcionaba en esos 4 o 5 ensayos generales, y a partir de ahí es cuando ya definitivamente publican el disco que ellos ya sabían que iba a ser algo muy grande. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar. ¿Tienes muchas ganas de ir a la playa? Pues sí. A la playa no, pero al mar muchísimas. Vamos, pues la puedes recrecrear en tu casa. Eso es lo que ha hecho una familia británica de Bristol, los Bullons. han transformado su jardín en una playa para hacer más o menos su confinamiento. Se han puesto trajes de baño. También es importante tener jardín, ¿sabes? Para poder hacer esto. Vale. Se han puesto trajes de baño. Bueno, esto mientras tengas uno te vale. Toallas, sillas y todo tipo de utensilios playeros. Todo eso en el jardín. Han puesto también una piscina hinchable para hacer las veces de mar y se han preparado cócteles exóticos. Te digo que yo me estoy muriendo de envidia ahora mismo. No te preocupes. Yo no te doy una idea, Lucía, no te preocupes. Tú coges, te pones en la tela el Josep Pedrerol y ya tienes playa y chiringuito. Y ya está. Oye, creo que esta familia se pone las gafas de buceo para buscar esa moneda que se cae debajo del sofá. Sí, es más realismo. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:39 y aquí está toda la banda funcionando contigo desde mucho antes de que salga el sol. ¿A que sí, Sayago? Sí, oye, además os iba a decir porque no sabéis la cantidad de cosas molonas que se pueden comprar por internet. ¿Ah, sí? Que ya, sí. Ya, bueno, ya sabéis mi locura de que busco muchas cosas por internet, pues ahora fíjate, sí, tú eres muy hábil para esto. Eres muy hábil para esto, sí. Y además lo busco para vosotros, no para mí. Fíjate, porque he encontrado cosas molonas en internet. Sí. Mira, por ejemplo, vendajes o tiritas que a ti te gusta mucho, pirata, ¿sí? Pero estas con insultos shakespearianos, ¿vale? ¿Ah, o sea, cuesta 8,75 euros y vienen insultos de las obras de Shakespeare, ¿vale? Pues te cabreas pero con cultura. Así, vienen insultos así como enmienda tu cara y yo enmendaré mi vida, de Enrique IV. ¿Sabes? A ti que te gustan las tiritas, pirata, esto es una oferta buena para pues ti. Esto es real, ¿eh? Oye. Cuidado, que no es cachondeo. Luego, mira, también me he encontrado, mira, a lo mejor esto para Lucía le va bien. Maletín barbacoa, 62 euros. Es un maletín metálico que al abrirlo se convierte en una parrilla de carbón, ¿vale? Y pareces un profesional del churrasco. Que sí, es un maletín, lo abres, es una parrilla. Oye, o sea, directamente. Qué chulo. Oye, otro lleva en su maletín secretos de Estado, tú llevas secreto ibérico. Pues, claro. Claro. Te viene bien para tu pueblo. Te vas con el maletín y te apalancas en la casa de alguien y dices, venga, saca la carne tú que yo traigo los demás. Bien visto, pirata. Eso, el carbón. Hay más cosas molonas por internet que me he encontrado. Por ejemplo, un paraguas con sable láser y cuesta 21 pavos, ¿vale? Sí. Pues sí, la barra de metal del paraguas es un sable láser iluminado, como los de Star Wars, ¿vale? O sea, esto impide que el agua te moje por el poder de la fuerza. Eso está muy bien, ¿sabes? Mira, le podríamos poner el nombre del producto, el Paraguán Kenobi, podría ser una idea de nombre. Pues si se lo regalamos al pirata, pues podría ser el retorno del Heavy, también podría ser. Y luego también me encontré una cosa muy molona en internet, que esto a lo mejor os gusta, a mí me ha encantado. Es luz de váter activada por movimiento. ¿Vale? Cuesta 13 pavos. Sí, pirata. Esto es una luz que está dentro de la taza del váter para cuando vayas a mear, a hacer pisporris por la noche con la luz apagada. ¿Vale? Y la luz sale dentro del váter, así como en los bares de las discotecas y tal. Sí. Y yo te digo que esto es muy bueno para el estreñimiento, ¿sabes? Puedes hacer como un poltergeist. Directamente dices, Zurullín, ve hacia la luz. Vamos, venga. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Y voy a terminar aquí en España. En España. En España, sí, porque claro, a ver, todo el mundo necesita desahogarse, sobre todo los sanitarios en estos momentos. Y lo han dejado muy claro, te cuento por qué. Una tienda erótica ha anunciado la donación de 1,000 Satisfyers para los sanitarios que luchan contra el coronavirus. Y atención, se han agotado en 3 horas. De verdad, entonces vamos a mandar un mensaje a sanitarios, tranquilos, porque tienen pensado hacer alguna donación más, ¿eh? Que va a haber para todos, ¿no? Que va a haber para todos, sí. O sea, que Satisfyers, ¿no? Sí. Pues después de usarlo sí que van a tener que lavarse las manos. Sí, siempre, eso siempre, pirata. Por delante. Pero ya te digo yo que verás como algún paciente se va a llevar alguna sorpresa. Va a decir, oiga doctora, que el termómetro me lo he metido en el culo y está vibrando y ahora tengo más fiebre, ¿sabes? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Queda un minuto para que sean las 9:20 de la mañana, con lo cual son las 9:19. ¿Habéis visto qué listo soy? Muy bien. Fíjate tú las matemáticas que ven. Impresionante. ¿Cómo me ha quedado? No me extraña que lo califiques así, Lucía. Bueno, estamos hasta las 12 en estos tiempos de confinamiento en directo a través de la antena de Rock FM, El Pirata y su banda. Y aprovechamos ese tiempo extra, entre otras cosas, ¿para qué? Para charlar con nuestra gente. Entonces, hoy proponemos un tema. Tema que además yo creo que está bastante relacionado con estos tiempos, porque claro, ahora todo el mundo hace de cocinilla en casa y alguna vez se mete la pata, menos yo. Sí, claro, cuidado, tú no metes la pata nunca. Las dos veces que he cocinado, Sayago, en estos tiempos me ha salido perfecto. Hombre, cocido. ¿Cómo? dos veces, dice. Dos veces. Las dos veces que he cocinado. Sí, yo salido... no sé qué habrás estado comiendo, pirata. No, paso, hambre no pasó. Vale, y cuenta, esas dos veces que ha pasado. Cocido, del cual hay documento gráfico. Sí, bien, correcto. Y unas gambas al ajillo. Que lo flipas. Vamos, pero bueno, qué complicado. Sí. Las gambas oye, al ajillo, ojo, ¿eh? Oye, no desmerezcas. No desmerezcas mi actitud culinaria. Bueno, entonces yo no he tenido ningún desastre culinario, pero tú seguro que sí. Así que quiero que me lo cuentes en un audio. Bueno, que me mandes una nota al WhatsApp: 647-339966. Desastres culinarios que te han ocurrido durante el tiempo de confinamiento. Ahí te espero, cuéntamelo, te lo recuerdo por si acaso. 647-339966. Nota de WhatsApp para que nos riamos todos un rato. Y mientras, seguimos adelante, claro. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 9:31 de la mañana y yo quiero decir algo, Sayago, Lucía. Sí. Tantas horas confinados, algunos con su pareja, otros con compañeros de piso, con la familia. Seguro que ella está viendo algunos roces y en otros momentos seguro que la cosa está a punto de estallar. Pero nosotros te vamos a ayudar. A eso de las 9:50 vamos a abrir el buzón de la rabia. Toma ya. Sí, señor. ¿Qué es esto? Pues nada, desahógate con nosotros y haznos llegar tu queja a través de nuestro WhatsApp 647-339966. Un mensaje escrito o una nota de voz, lo que tú quieras. Nosotros te haremos de altavoz anónimo y así tú te desahogas y nosotros nos reímos. Así que mándame esa queja que tengas, que no te deja vivir en el confitamiento, a través del WhatsApp. Insisto, 647-339966. Y eso, a eso de las 9:50 más o menos, abrimos el buzón de la rabia. Tú te quedas tranquilo y nosotros nos reímos, ¿verdad? Gana todo el mundo, ¿no? Claro. Digo yo. Bueno, venga. Ya verás, tú vaya a ver, va a explotar el bufón, ya verás tú. Nos vamos a reír, el bufón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues son las 10:27 de la mañana ya, y antes el pirata nos recordaba, para que nos ayudases en estas dos horas que tenemos un poquito más de confinamiento con vosotros hasta las 12 en El Pirata y su banda, la pregunta que os lanzábamos era: ¿cuál ha sido tu mayor desastre en la cocina en este confinamiento? Que tiene esa que haber. Es. Y nos ha llegado al WhatsApp, pues mensajes al 647-339966, y precisamente nos ha escrito Juanan de Toledo, al cual le tenemos, creo que al teléfono. Buenos días, Juanan. Hola, Sayago. Anda, pues mira, sí, está por ahí. Está por ahí. Y creo que tú, pues, tienes algún desastre que contarnos en la cocina, ¿no?, durante este confinamiento. ¿Qué es lo que te ha pasado, Juanan? Tengo algo que admitir, sí. A ver, yo tengo una máquina que sirve para hervir agua, que te la pone, hirviendo en un minuto y medio. Tienes ya litro de agua y medio ahí para hacerte rápidamente, o lo que ¿no? sea. Ajá, vale. Y se me ocurrió la idea de rellenar ese chisme de leche. Ah, muy bien. Para hacerme un colacao calentito. Muy bien. Pero, claro, la leche, cuando la pones a hervir, eso sale disparado. Sí, claro. Y yo no lo tuve en cuenta. Resuma, ¿y qué ha pasado? Pues pasó que yo puse la leche, le di al botón, me fui a hacer mis cosas, y como al minuto y medio escuché... Cuando volví, la cocina entera blanca. ¡Anda, qué bien! Todo bueno, hirviendo, humeante. Me tiré 40 minutos para limpiar cada recoveco de la cocina porque estaba todo impregnado de leche. Pues te podías haber ahorrado, podías haber hecho otra cosa, haber echado directamente una segunda oportunidad. Echas el colacao también en el aparato. Por la pared y esas cosas. Claro, y si así no... te queda pues así jaspeado de marrón, ¿sabes? Que queda muy bonito. Pero también. Lo empadurno todo en polvo y voy chupando. Y efectivamente, te chupan las paredes. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, pues oye, Juanán, agradecemos desde Toledo que nos hayas contactado con nosotros y nos hayas contado tu gran experiencia, tu gran desastre en la cocina durante este confinamiento. Gracias a vosotros. Nada, hombre. Muchas gracias, Juana. Bueno, ya sabes, nosotros seguimos aquí en El Pirata y su banda en Rock FM hasta las 12. Y esa era la pregunta de hoy, y que te seguimos preguntando. ¿Cuál es el desastre que te ha ocurrido en la cocina durante este confinamiento? En Rock FM, El Pirata y su banda. déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe porque tiene que haber de todo. Claro, claro. Pobre Sayago. Claro, porque sí. Y si no, compruébalo ahora cuando te va a decir varias cosas de sobre cómo él ve la vida. La filosofía de bolsillo. Eso pues mira, es. Apuntad. Si tu pareja te escribe un WhatsApp para decirte que últimamente solo discutís por tonterías, dile que tontería lleva tilde. Y ahí se acaba la conversación. Y ya está. ¿Verdad? Y mira, una hora para todos los que estáis haciendo, que sois, estáis haciendo panaderos. Fíjate, en toda panadería solo hay cuatro tipos de barras. Esa no, la de al lado, la de abajo. Y una más para los nostálgicos de las fiestas de los pueblos. Si te da vergüenza decir que vas a una verbena de pueblo, mejor di que vas al Cubata Music Experience Festival. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 21 minutos de la mañana. Creo que tengo en el teléfono a Luis desde Cantabria. Buenos días. Hola, buenos días, pirata. Bienvenido a Rock FM, chaval. Oye, cuéntame qué es la que has liado en la cocina. ¿Cuál ha sido tu mayor desastre culinario en estos tiempos de confitación? Bueno, pues como está tan de moda hacer bizcochos, me busqué una receta por internet. ¿Sí? Y me puse el vídeo para hacer bizcocho y todo perfecto. Sí, ¿no? Mezclé la leche, eché la levadura, todo. Pero la chica del vídeo nos dijo, o iba diciendo, probar la masa, que está muy rica. Sí. Y hasta ahí todo perfecto. Entonces yo mojé el dedo, y espectacular. Y es que estaba buenísimo. Entonces volví a mojar el dedo y, por Dios, es que estaba... Espectacular. Entonces me vine arriba, le cogí con las dos manos el cuenco y empecé a beber. Y ya cuando me di cuenta quedaba un poco, digo, va, pues me lo acabo. Claro, ya. Claro. ¿Para qué? Ya, ¿para qué da? No. Y el problema surgió pues a las dos horas. No sé si fermentó o qué. Que estuve luego dos días tomando manzanilla todo el día. Claro, es que eso tira como, o sea, el yeso, ¿sabes? Eso va tirando. Sí, o sea que tu estómago, el horno fue tu estómago. Sí, eso debe ser. La verdad que es que está buenísima la masa sin meterla al horno. Claro, sí, pero no lo recomiendo. Claro. Bueno, si te lo vas a hacer así, no le eches levadura directamente para que no te fermente luego. Sí, además ahora es difícil encontrarla. Sí. Solo una pregunta, Luis. ¿De papel higiénico ibas bien? Sí. Ya, pelillos a la mar. No hay problema. Pelillos a la mar que ahí en Santander la tienes cerca. Oye, chaval, gracias por contarnos tu historia. Espero que tú y tu gente estéis todos bien. Y gracias por escucharnos cada mañana en Rock FM, Luis. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 11 y 34 minutos de la mañana, es la hora. Sayago Lucía, recordamos. Venga. Recordamos cuando hablaba Clavero, el francotirarrock, de aquella osa llamada Claverita. Verás. Y no olvides de que el francotirarrock, como cada mañana, te lo trae O2. Cuidado, mira, yo me apellido Clavero, esto ya... Se sabía. Lo intuíais, ¿no? Bien, el mote de mi abuelo materno era Matapegas. ¿Matapegas? Matapegas, sí, porque mataba las pegas. La gente decía, no hay comida, decía, pues ráete un codo. O sea, mataba las pegas. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te gusta? Sí, es muy bonita. Pues intensa y corta. Y mentira. Es mentira. No sé si... mataba las pegas mi abuelo, pero mataba unos pájaros que los llamaban pegas. Los mataba él, sí. Era una especie de urracas que se comían el grano y tal. Habrá gente que diga, ay, pobrecilla, no, si vive tú en los años 40, años 50, ¿sabes? Que ahí eras vegano por obligación, ¿sabes? Claro, entonces todos los chavales mataban estos animales las pegas, pero yo decía mi abuelo, lo hacían todos los chavales. Digo, pues ya tenías que ser tu máquina para que te quedaras con el apodo tú, ¿eh? Claro, o sea, llegas a matar robots y te llaman Terminator, ¿eh? Bueno, digo esto porque resulta que los franceses, fíjate qué giro de la historia, han soltado una osa por los Pirineos que se llama Claverina. Claverina y se está comiendo el ganado de la gente. Anda. Y la llaman mata ovejas. Entonces yo soy el clavero mata ovejas y ella es Claverina mata ovejas. O sea, algo tenéis en común. Ahora mismo tengo más con ella que con mis primos. Te lo digo. Bueno, los franceses han soltado ahí dos osas y claro, los navarros están acojonados, que también te digo, a los navarros les sueltas dos osas y se acojonan, les sueltas seis toros de 600 kilos y se ponen ciegos a calimocha. Esta gente también. Sí, la diferencia. Bueno, la han soltado los Pirineos franceses, pero le gusta más España y se ha venido para acá, Claverina. De hecho, le gusta más España que Francia, no sé por qué, pero en sus primeras declaraciones ha dicho, vamos, Rafa. Claro, las dos osas son eslovenas y claro, se han venido para España porque claro, les gusta el pescado, entonces les gusta más la lubina que la lubliana. ¿Cómo la han metido ahí? ¿Cómo la han clavado? Me dijo Chris ayer, por favor no cuentes eso. Digo, pues sí, muy bueno. Bueno, pues claro, los ganaderos están acojonados, entonces han instalado unos emisores para detectar los movimientos extraños en las explotaciones ganaderas. Digo, a algún ganadero le pillan dándole a la zambomba. Digo, para detectar movimientos extraños, ¿qué te crees que va a venir? ¿La osa bailando el No rompas más mi pobre corazón? ¿Que es Joaquín Cortés la osa? Claro, dice, la culpa de que ataque Claverina es que no hay bellotas, dice. Yo es que me he leído todo el artículo. Digo, ¿por qué? Porque los osos se alimentan de bellotas, pero como no hay, pues se están comiendo las ovejas. Claro. Digo, pues así es que tenemos en común Claverina y yo, el gusto por el lechazo. Claro, tú te comes un lechazo, después te vas a comer bellotas. Es que, ni aunque te las den garrapiñadas, hombre, claro que no. Claro, la otra osa se llama Sorita y esa se pone ciega a bellotas y no se está comiendo las ovejas. Digo, hasta que le invite Claverina un lechazo. Ya verás cómo no se queda Sorita en ningún momento. Se va con Claverina para todos los lados. Para probar lechazo, es solo la salsa. Vamos. El lechazo alimenta más que tres bocadillos de nocilla. Es que es una cosa espectacular, te lo digo. Sí, lo sé. Le dice, le das un lechazo, va a probar la miel, el oso, aunque sea de la granja San Francisco. El caso es que los navarros espero que no tengan miedo. Yo busco tanta información de este oso que no le hagáis nada, porque yo le tengo cariño. O sea, claro. Es como de mi familia. O sea, no te digo que sea el miembro el que más quiero, pero ahora mismo... Para mí, hombre, en mi osa mayor. Cada día que amanece el francotirarrock llega a Rock FM porque te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a dar la tabarra con llamadas comerciales. Te lo digo yo, te lo aseguro. Ahora sonando Linkin Park.